Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito, en este caso reportando desde la ciudad de Villa Dolores. En la mañana de hoy se realizó una concentración en el Palacio de Justicia a 5 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo y para reclamar por la falta de avances en la causa judicial. Entre las personas que se hicieron presentes para acompañar a su familia estuvo María Lina Leguizamón, quien está a cargo del área de género y derechos humanos en la Municipalidad de La Paz, con quien estuvimos conversando. La idea de estar hoy acá es como desde que sucedió el 18 de septiembre del 2018 la desaparición de Delia, estar siempre acompañando, primero humanamente y después también por la función que tengo, a la familia de Delia, a Modesta, a Mario y bueno, a sus hermanas y hermanos. Saberse exactamente lo que saben ellos, o sea, nada. Mucho más uno no puede acceder a las causas, ¿no? Pero me parece que la justicia demuestra no solamente que es patriarcal, como en la mayoría de los casos, sino que también es clasista, porque se trata de una niña de un pueblo muy pequeño, perteneciente a una comunidad migrante, y todo esto yo creo que está relacionado con la forma en que la justicia se ha comportado, no solo en relación a la investigación, sino también respecto a su familia, a sus padres, el respeto que merecen, ¿no? Y por supuesto, bueno, eso impacta en la causa. En lo que a mí compete, desde el área de género, estuvimos siempre acompañando, difundiendo la situación con medios nacionales, acompañándolos a ellos en todo lo que ellos, digamos, aceptaron, porque acá sobre todo hay que manejarnos con el respeto que cualquier persona se merece. Y, por ejemplo, yo soy docente en el IPEM 137 en La Paz y soy profesora de las dos hermanas de Delia, de Romina y María Elena. En esta fecha que es tan sensible y que además está próximo el día del estudiante, ellas piden en la escuela, de alguna forma, tener un día de estudiante tranqui, normal, digamos, sin que se sea atravesado por. En la escuela tenemos un espacio recordatorio permanente de Delia. Bueno, y en la comunidad en La Paz también, ¿no? Siempre estar recordando, recapacitando en los talleres que damos, en las formaciones que damos. Desde el área de género terminamos ahora una formación de acompañantes comunitarias para situaciones de violencia de género, a la que asistieron 15 mujeres de La Paz, las compañeras de Mujeres que Abrazan, estamos permanentemente en contacto con ellas. En lo que tiene que ver específicamente con el área de género, bueno, el acompañamiento físico, el estar con ellos, el estar en todas las marchas que se hicieron, el estar todas las veces que vinimos acá. Recién nos acordábamos con Modesta, en una oportunidad vinimos 4 personas, Roxana, Bonafont, Modesta, Mario y yo. Y estuvimos esperando al abogado Nagy en ese momento 3 horas, aquí en Tribunales, en la puerta de Tribunales, hasta que cuando él salió les dijo que no los podía atender. Y era el abogado de ellos. O sea que te das cuenta que, bueno, esto es una revictimización permanente y un maltrato permanente. Por suerte ahora están con Germán Romero Marcón, que es una persona con ética profesional y humanitaria y que los está acompañando, dándose contra esta pared que es la justicia de Villa Dolores, la justicia de Córdoba, la justicia, ¿no? 5 años y con escasísima información, y que todos sabemos que en estos casos de desaparición de personas, cuanto más tiempo pasa, menos pruebas hay, ¿sí? Entonces, si bien en su momento hubo movimientos, hubo búsqueda, la policía, la policía científica, etcétera, pero bueno, al pasar el tiempo todo eso se va perdiendo. Entonces, para mí es una posición moral, ética e insisto mucho en lo humanitario, porque con ser un ser humano uno ya tiene un nivel de empatía. Las veces que hemos venido, creo que una sola vez vi yo que los hicieran pasar, que los recibieran. Y hemos venido en los 5 años muchas veces. La verdad que me parece que la justicia habla por sus actos, ¿no? Por sus acciones. Como, bueno, como todos. Todos hablamos a través de nuestras acciones. Puedes hablar y decir palabras. Hace 5 años, el 18 de septiembre del 2018, yo estaba muy contenta. Mis compas de la escuela me habían elegido para representar a mi curso en el día de la primavera. Salimos antes ese día, a las 4 de la tarde. Y a las 6 ya me estaban buscando. Soy Delia Jerónimo Polijo. Soy del pueblo de La Paz. Me raptaron. Me raptaron con fines sexuales. ¡Desaparecí! Mi familia, amigas, amigos, la comunidad de La Paz, mis compas de la escuela, organizaciones sociales, feministas, mi comunidad, me buscaron y me buscan. Siguen saliendo a la calle exigiendo verdad y justicia. Ya saben que uno de los que actuó fue Mauro Martínez. Su concubina, el 23 de diciembre, se animó a denunciarlo. Ella se acercó a la comisaría con una cadenita mía en su mano. La había amenazado. Te voy a matar como la matamos a la boliviana. La boliviana era yo. La policía y la justicia no actuaron bien, no actúan bien. Ya sé que al otro día de la denuncia, Mauro Martínez apareció ahorcado en su casa. Pero por favor, no se dejen engañar. Él no actuó solo. Los expedientes de mi causa están mezclados, están borrados. ¿Por qué tanta inoperancia por parte de la justicia? Encontraron montones de elementos que no están siendo analizados. ¿Por qué no cotejan esos cabellos con los de mi madre? Mi expediente habla, grita. Hay nombres, hay poderes. Hay nombres de personas que caminan por el pueblo y son muchos. Delia Jerónimo Polijo.